Gente con esta miki sinto lengua, o sea, yepuliwi. Pues si puliwi quema, pero tante Juan, pues me lavo aquitic. Y chivan lo posible para amo miquis, no, pues, o sea, sería muy bonito porque entramos algún día aquí, porque en Topilguan, por ejemplo, Jaco, Niki, Tlastos, Sajintejuan, Juan, de hecho, que es Niki, Jitnen, o si Jitnen en el Osteo, Tigüe. Pero ojalá que amo más, o sea, amo, amo, porque, Cuacualtzi, o sea, Cuacualtzi, Juan, no, o sea, no. Me lava que quitos que no jin verdadero, o sea, no chitin mexicanos, tin pero un tejuan, o sea, cocin más o menos tic mati inahuatl todavía, pero pues, qué bonito sería que no chitin otlatos que enco.